platicar. Acércate, no me huyas, que te vas a lastimar. Se ha derrumbado una torre muy alta y en afirmar. Vengo que el que mucho corre se tiene al fin que cansar. Acércate, no me huyas, que te vas a lastimar. Se ha derrumbado una torre muy alta y en afirmar. Vengo que el que mucho corre se tiene al fin que caer.